Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al programa número 72 de Armas para Emprender, el podcast para gente emprendedora, valiente, activa, soñadora y positiva. Un programa en el que hablamos de desarrollo personal y profesional, de herramientas, técnicas, ideas y estrategias para emprendedores y negocios en Internet. Bueno, hoy es viernes 13 de octubre de 2017 y en este programa número 72 de Armas para Emprender, madre mía, 72 programas ya, ahora que lo digo me parece que fue ayer el día que empecé con esto de los podcasts. Bueno, pues como os decía, en este programa número 72 de Armas para Emprender vamos a hablar sobre la gente tóxica. Seguro que solo decir gente tóxica ya se te viene a la cabeza alguna que otra persona, ¿verdad? ¿Cierto? Y es que todos conocemos a alguien que a veces se comporta de una forma muy poco, ¿cómo diría yo? Muy poco constructiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si escuchas habitualmente mis programas, ya sabrás que soy una persona a la que le gusta siempre verle, o intento siempre verle el lado bueno a las cosas, ¿no? El lado positivo. Yo soy un tío optimista por naturaleza, pero sin llegar a ser un iluso, ¿eh? Ante todo, siempre los pies en la tierra. La cuestión es que en este programa quiero hablar acerca de la gente tóxica, pero no desde un punto de vista negativo, sino con la intención de poder identificar esos rasgos, los rasgos principales que suelen tener las personas que son así. Si pones atención, además, te vas a dar cuenta, igual que me di cuenta yo en su momento, que en algún aspecto de nuestra vida, nosotros, muchos de nosotros, también nos hemos comportado de esa forma. Y quizás tú no te consideres una persona tóxica, pero en momentos puntuales a lo mejor has podido sucumbir a determinadas actitudes que se consideran o se pueden considerar como actitudes tóxicas. En definitiva, el hablar hoy de personas tóxicas es con el objetivo de definir esos comportamientos, sobre todo con la intención de poder identificarlos y así poder huir de ellos. También nos va a resultar muy útil para aprender a lidiar con personas que son así e intentar que no nos afecten sus comentarios y sus opiniones. Cuando emprendemos un nuevo proyecto o si ya estamos de lleno en un negocio, las críticas y las opiniones de los demás van a formar parte inevitable de ese emprendimiento. Nos guste o no, ¿eh? Nos guste o no, nos afectan en mayor o en menor medida. Pero lo que es seguro es que van a estar ahí, forman parte de la vida. Y van a estar rondando nuestra cabeza aunque no las tengamos siempre presentes al 100%. Por eso considero que es vital reconocer las personas con las que sí nos interesa relacionarnos y con las personas que no nos interesa tanto. Puede ser que algunas de esas personas tóxicas sean personas muy cercanas a ti o incluso gente de tu familia. No se trata de cortar la relación con ellas, ni mucho menos, ¿eh? Pero sí de intentar comprenderlas para que su comportamiento no afecte ni a ti de forma personal ni a tu negocio. Así que en el programa de hoy veremos qué rasgos principales suelen tener este tipo de personas y cómo debemos reaccionar ante ellos. Pero antes, yo quiero recordarte mi web, elmetodogallardo.com, y allí lo que puedes encontrar son contenidos y recursos descargables para emprendedores. Cursos de marketing online, de desarrollo web, de creación de blogs, de tiendas online, también cosas de desarrollo personal, en fin, un montón de herramientas para emprender para que puedas lanzar tu negocio online. Ya sabes que cada semana tienes nuevas clases. Yo voy incorporando cursos puntualmente, ¿bien? Y cada semana vamos incluyendo nuevas lecciones. Así poco a poco podrás ir teniendo nociones de prácticamente todo lo que necesitas para montar tu negocio online. Así que nada, entra y échale un vistazo a todo este material en mi web, elmetodogallardo.com. Bueno, volviendo al tema de hoy, al tema de la gente tóxica, ¿no? En una ocasión yo tuve la oportunidad de dar un seminario ante un grupo de personas en las que tenía que hablar sobre todo de desarrollo personal. La temática principal en concreto de esa charla giraba en torno al trato con los demás, ¿no? Al trato de las relaciones interpersonales. En uno de esos bloques recuerdo que hablé de la gente tóxica. Y cuando terminé, se me acercó una persona y me dijo que se había quedado sorprendida porque descubrió que ella era una persona tóxica. Claro, el asombro ante eso pues me dejó un poco perplejo, ¿no? Porque jamás pensé que una charla mía pudiera hacer que una persona descubriera de pronto que era una persona tóxica. Probablemente no estaba realmente en lo cierto ella, ¿no? Porque lo que me contaba es que jamás se le había pasado por la cabeza pensar que ella era una persona tóxica. Había oído hablar de gente que era así, pero siempre pensó que eso eran los demás. Ella nunca creyó que se comportara de esa forma. Y es que cuando de pronto un día uno descubre que de forma quizás inconsciente se comporta de manera tóxica, Pues claro, eso resulta muy chocante. Pero como ya sabes, para poder solucionar algo, primero hay que ser consciente de que existe un problema. Ese es siempre el primer paso, darse cuenta de que existe un problema para poder ponerle solución. ¿Qué duda cabe que las palabras de los demás pueden influir, y de hecho lo hacen, y pueden influir en nosotros de forma muy directa? A veces más de lo que pensamos, o más de lo que quisiéramos incluso. Y nos pueden influir para bien o para mal. Porque claro, elogios que son sinceros de boca de personas que sabemos que las dicen sin esperar nada a cambio, sin ninguna otra pretensión, pues esos elogios sinceros nos engrandecen y nos hacen sentir bien, ¿no? Pero claro, comentarios negativos, aunque también sean sinceros, pues nos afectan de manera negativa y en ocasiones pues pueden llegar a hacernos mucho daño, ¿no? Quizás lo mejor que podemos hacer en este caso es relativizarlo todo, es decir, no creernos a pie juntilla ni unos comentarios ni otros, ¿no? Como se suele decir, ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Pero aquellos que utilizan los comentarios negativos para causar daño de manera intencionada, que quieren provocar miedos, que quieren provocar malestar sin ningún fin o con el propósito de beneficiarse a sí mismas, son las que podemos considerar personas tóxicas. Muchas se pueden escudar en la sinceridad, ¿no? Y te dicen, es que yo soy muy sincero. Es una de las frases que más suelen usar las personas así. O también suelen decir, para bien o para mal, yo siempre digo la verdad, ¿no? La cuestión es que quizás confunden la sinceridad con la toxicidad. Y en cuanto a la verdad, muchas veces se trata de su verdad, pero no tiene por qué estar en lo cierto, ¿no crees? La mayoría de las veces no se trata de lo que dicen, sino más bien de cómo lo dicen. Sueltan ese veneno como desahogo propio y quizás no le importa que a la otra persona que tengan enfrente le afecte de forma negativa. No son malas personas, a lo mejor, ni mucho menos. Puede que incluso no sean realmente conscientes del dolor o quizás de la frustración que le causa a la otra persona sus comentarios. Pueden pensar que eso que han dicho pues no es para tanto. Como he comentado antes, yo también conozco a personas así, ¿quién no, no? Y curiosamente, la mayoría pues suelen ser personas sensibles a las que les afecta enormemente que las critiquen. Es curioso. Uno de los rasgos de este tipo de personas es que suelen ser egocéntricas, ¿eh? Hablan continuamente de sí mismas y normalmente se olvidan de las personas que tienen a su alrededor. Y además les gusta alimentar su ego, posiblemente porque necesitan ese reconocimiento que no siente que les llega, por lo que suelen ser también personas inseguras de sí mismas. Tienen una visión pesimista de casi todo lo que les rodea, incluidos los comentarios que pueden hacerle. Mucho cuidado con esto porque suelen malinterpretar algo que les digas y tomárselo como un ataque o como una ofensa. Cuando uno trata con alguien así, la verdad es que es una situación muy incómoda. ¿Por qué? Pues porque uno tiene que medir las palabras si no quiere que la otra persona lo lleve al terreno negativo. Si le quitas importancia a algo que te esté contando, por ejemplo, con la intención quizás de que le vea el lado bueno, pensará que o no la entiendes o peor aún, que no valora realmente la importancia de eso que le pasa. Entonces, claro, puede resultar frustrante intentar ayudar a alguien así. Básicamente porque, a no ser que seas un terapeuta especializado, no lo vas a conseguir. Y en algunos casos, ni siquiera los expertos pueden, ¿no? ¿No te has encontrado con alguien al que le encanta ser la víctima siempre? Bueno, pues ese es otro rasgo de las personas tóxicas. Como decimos por mi tierra, quieren ser el niño en el bautizo, quieren ser la novia en la boda y el muerto en el entierro. A menudo les gusta ser el centro de atención para que la gente que les rodea las tenga en cuenta o simplemente no quieren pasar desapercibidos. La envidia también es un sentimiento muy común en personas así, pero les aterra reconocerlo. Eso jamás, nunca lo reconocerán. Es más, las personas tóxicas tienden a pensar que son los demás quienes le tienen envidia a ellos. Normalmente suelen aliviar esa sensación criticando aquello que envidian de los demás. Es como si fuera un mecanismo de defensa, ¿no? Como si así quisieran eliminar el deseo por tener eso que tiene el otro. Si vives, por ejemplo, en una casa grande, en un barrio agradable, esa persona siempre se enfocará en lo negativo que tiene tu casa. Está muy lejos del centro, o es un barrio demasiado tranquilo para mi gusto, o no, o todo lo contrario, ¿no? Siempre va a encontrar algo que pueda criticar para así confirmarse a sí misma que tu casa no es tan genial. Cuando yo doy con personas así, enseguida detecto que puede tratarse de una persona tóxica, por lo que hace tiempo yo ya aprendí a no tener sus comentarios en cuenta. Me limito a escuchar su opinión y poco más. No entro a rebatir nada, no tiene sentido. Ni la voy a convencer, ni esa persona se va a dejar convencer. En términos generales, son personas infelices o insatisfechas. Ya sabes que el concepto de felicidad, bueno, pues es muy relativo. Nadie es feliz o infeliz el 100% de su vida. Todos tenemos momentos de felicidad y de infelicidad, pero las personas tóxicas tienden siempre a ser infelices. Por lo que he comentado antes, le ven la parte negativa a prácticamente todo. Así es muy complicado ser feliz, ¿no crees? Desde luego, que tampoco se alegran por el éxito de los demás. Esto entra dentro del comportamiento envidioso que suelen tener. Están tan pendientes de sus propias carencias que no están del todo conforme o satisfecha ni siquiera de sus propios logros. Entonces, ¿cómo esperas que se pueda alegrar por tu éxito? ¿Pensarás que has tenido suerte o que tarde o temprano te va a llegar el fracaso? Ahora bien, ¿qué debemos hacer ante personas tóxicas? ¿Las intentamos ayudar o nos alejamos de ellas? Bueno, la respuesta a esta pregunta es un rotundo depende, ¿eh? Y depende básicamente de cómo tú dejas que te afecten sus quejas o sus comentarios. Los expertos dicen que lo mejor en estos casos es trabajar tu inteligencia emocional, o lo que es más o menos lo mismo, controlar tus emociones ante personas así. Pero claro, no siempre nos encontramos con el mismo humor o con la misma actitud, pero es precisamente cuando peor nos encontramos cuando actuaremos negativamente. En realidad es muy complicado esto de la inteligencia emocional, porque influyen muchos factores, pero sí es verdad que con práctica y con la intención de mejorar podemos hacernos con el control de la situación. Bajo mi punto de vista, una de las cosas más importantes es detectar si esa persona es verdaderamente tóxica o no. Porque claro, si lo acabas de conocer, pues podemos confundir un mal momento puntual que esté pasando esa persona con que sea realmente una persona tóxica. Lo que sí es cierto es que los resultados que tengamos en nuestra vida, en nuestro trabajo o incluso en nuestras relaciones personales, van a depender en gran medida de nuestra habilidad para controlar el estrés y mantener la calma en momentos concretos. Y es que claro, resulta que tú te estás matando para sacar tu negocio adelante. Te formas, trabajas, te enfocas al 100% en conseguirlo y de pronto aparece alguien tóxico con sus quejas y con sus críticas. A lo mejor no son críticas o quejas acerca de ti o de tu proyecto, pero tú notas que afectan a tu forma de ver la vida. Tú notas que esos comentarios de alguna manera te afectan, que esa persona te está consumiendo tu energía positiva. No entres en el juego, no te conviene. Te lo digo por experiencia propia. Puedes alejarte o ponerle límites, ¿eh? Y para ello hay gente que suele usar el humor, ¿no? Trata esa situación en tono de humor. O puedes incluso alejarte físicamente e intentar no tener más relación con esa persona. También puedes decirle de forma educada, ¿no?, que debería cambiar su actitud, aunque no te esperes nada bueno de un comentario de ese tipo. También quizás creo que lo más interesante es no responder al juego, es decir, no seguir los temas de conversación negativo. Entonces, buena opción o buen recurso cambiar de tema. Por el contrario, debes de buscar personas que te enriquezcan. Y es que dicen que somos la media de las 5 personas con las que más nos relacionamos día a día. Bueno, yo no sé el número exacto, pero lo que es obvio es que esto tiene sentido. En una ocasión escuché decir al doctor Camilo Cruz, si no lo has escuchado nunca, te recomiendo que lo busques, lo puedes buscar en e-books, lo puedes buscar en YouTube. Y él decía que si quieres ser el más borracho del lugar, tan solo deberías hacerte amigo del más borracho que exista y luego superarlo. Sé que esto es un ejemplo un poco cómico, ¿no? Pero es que, claro, ilustra a la perfección el mensaje que se manda. Si sueles relacionarte con personas tóxicas porque quizás a lo mejor te ves envuelto en un círculo concreto de personas que son así, del que no quieres o quizás no puedes perder la relación porque son amigos de toda la vida, son incluso familia o son compañeros de trabajo, claro, la salida puede estar en pasar más tiempo con personas que te enriquezcan. No tienes que cortar, como decíamos al principio, ¿no? No tienes que cortar tu relación con ese círculo de amigos o de familia, pero sí puedes pasar menos tiempo con ellos y más tiempo con personas que estén en sintonía contigo. Y hay algo que debemos recordar siempre. Tu vida depende de tus decisiones y de tus elecciones, y en ellas, en esas elecciones y en esas decisiones, se incluyen con qué tipo de persona te vas a relacionar. Las personas optimistas que tengan sueños y actitud de superación, las personas que no se quejan, activas y que buscan soluciones en lugar de excusas, son las que más nos interesan tener a nuestro alrededor. Somos humanos y quizás de vez en cuando nos hemos visto sorprendidos a nosotros mismos quejándonos o poniendo excusas o incluso criticando a otras personas. Entonces, si tú crees que eres un poco tóxico en algún momento, puedes usar el método del modelaje. Bien, ¿y esto qué es lo que es, no? El método de modelaje es, como su propia palabra dice, modelar a alguien. Es decir, buscar a alguien de quien puedas aprender. Tienes que fijarte en cómo piensa, cómo reacciona ante determinadas situaciones, cómo se expresa habitualmente, no solo con lo que habla, ¿no? No solo con lo que dice, sino con su comportamiento no verbal, con quién se suele relacionar. Entonces, la técnica del modelaje es copiar esas cosas y jugar a ser él en momentos así. No se trata de ser otra persona o de fingir que eres otra persona. Se trata de modelar esos comportamientos determinados en situaciones concretas. Esta técnica del modelaje es una técnica que defiende a capa y espada Anthony Robbins, el gran gurú del desarrollo personal. Y seguramente si pones en práctica esas prácticas vas a ver un cambio en ti en ese sentido. Por tanto, y en resumen, alejarnos de personas tóxicas nos va a beneficiar tanto a nosotros a nivel personal como a nivel profesional. Sin ninguna duda, las personas tóxicas no suelen ser malas personas, pero sí es verdad que no nos interesa relacionarnos demasiado con ellas. Bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante y que te haya sido de utilidad, lógicamente, porque ese es mi objetivo con estos programas, que te sean de utilidad estos contenidos. Entra en mi web, elmetodogallardo.com, para acceder a muchos más contenidos, herramientas, cursos para emprendedores, negocios online, en fin. Entra, si quieres, simplemente para dejarme tu comentario o tu consulta y te responderé lo antes posible y encantado de hacerlo. Gracias por dedicarme, como siempre, algo de tu tiempo. Para mí es todo un honor estar este ratito contigo. Un saludo, mucho éxito y hasta el próximo programa.